Seguimos transitando ya los últimos minutos de Tu Tiempo Mujer por aquí, por el 106.1 de Radio Kermés, la comunitaria. Y qué no decirte, cómo no hablar del 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que ya quedan poquitísimos días este año en Trelew. Y entonces por estos días la ciudad de Trelew arde. Allí, en una ciudad de 100.000 habitantes, acostumbrada a pequeños focos turísticos que por ahí poco le cambian el paisaje, pero ahora el clima es otro. Hace meses, yo diría un año ya, que una comisión organizadora está allí preparando el encuentro para recibirnos a todas. Hacen frente desde esa comisión organizadora a las resistencias que ya conocemos, que suceden en todos los encuentros, en todas las provincias, en todas las localidades. Y esas resistencias que vienen del gobierno municipal y del provincial, así como de los sectores conservadores que intentan siempre sabotear el encuentro. Afortunadamente, a pesar del todo, les hacemos el encuentro. Los logros y las posibilidades que han conseguido las mujeres de la comisión organizadora, que hace tanto que están trabajando en esto. Y para hablar un poquito de todo eso, estoy en comunicación telefónica con Karina James. Ella es comunicadora, es social, y está allí para contarnos desde la comisión organizadora, de la que forma parte, cómo están los últimos preparativos de ese 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Hola Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, contenta, estamos muy felices. Aquí agotadas también, seguramente. Sí, estamos. Ya pensando que posteriormente vamos a dormir así como 2 o 3 días seguidos. Sin duda. Bueno, contanos un poco para todas las compañeras, que te aviso que estamos todas muy expectantes porque por supuesto que somos muchas las que vamos a ir a participar de ese encuentro en Trelew. ¿Cómo están llevando adelante los últimos detalles, ya diría yo, de porque nos quedan muy poquitos días? Contanos entonces un poco cómo está el tema de los espacios, de las escuelas, del transporte. La verdad es que, bueno, este ha sido un trabajo titánico, sí. Es algo que podemos decir sin lugar a dudas, porque, bueno, este encuentro es el más austral en la historia de los encuentros, y Trelew es una ciudad muy chica, claro, no está preparada, digamos, su infraestructura para recibir tanta cantidad de personas. Hay un detalle muy grande y tiene que ver con que esta sede va a albergar algunas compas que van a venir de diferentes puntos de la Argentina, pero no era suficiente el espacio físico, es por eso que localidades vecinas y ciudades también aledañas van a albergar, ¿sí?, a todas estas mujeres que en un total de 29.000 casi solicitaron alojamiento solidario a la comisión organizadora. Bien. Pudimos ubicarlas y las tenemos distribuidas en Valle Inferior de Río Chubut, que es Dolabón y Gaiman, y también en Costa, en Rawson, en Playa Unión, y en la ciudad más alejada de Trelew, que es Puerto Madryn, una tremenda ciudad muy turística, pero que está a 56, 60 kilómetros de Trelew. La logística también nos llevó a laburar muchísimo, muchísimo la cuestión del transporte. Recién hace algunas semanas se pudo destrabar esa situación que nos mantuvo en vilo durante muchísimos meses, porque garantizar el transporte habla de que todas las mujeres se puedan llegar, ¿no? En horario a participar de todos los talleres y actividades que se van a dar en la ciudad de Trelew. Entonces, la gratuidad y también, digamos, las frecuencias del transporte eran muy importantes. Bueno, se definió a través del gobierno provincial la gratuidad de transporte urbano e interurbano, porque también hay que entender que dentro de la ciudad va a haber algunas distancias importantes. Claro, ¿sí? Que sí. De movida, el acto de apertura es en un autódromo automovilístico. ¿Cuánto está el autódromo, Karina, del centro de Trelew, por ejemplo? El microcentro en kilómetros está bastante alejado, está en una de los accesos, por ejemplo, a la ciudad. Sí. Así que sí, está bastante, bastante lejos. Eso no quiere decir que sea una distancia que se pueda caminar tranquilamente. O sea, de hecho, muchas compas vienen del norte, donde las distancias son completamente distintas a las de Patagonia, pero bueno, vamos a tener transporte y la gratuidad involucra a todas las personas, a todas las vecinas y vecinos, no solamente a las mujeres que vienen al encuentro, así que eso es también un detalle para tener en cuenta. Totalmente. También nos enterábamos de que, bueno, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas, que yo también mencioné al principio, de la ciudad de Trelew, que es chica y que no va a dar abasto para alimentar a tanta gente, tienen pensado realizar una gran feria gastronómica, digámoslo así. Sí, claro. La propusimos este año y en relación a esto, ¿no? A esta demanda excesiva que vamos a tener en cuanto a alimentos. Entonces, bueno, la feria se ha denominado Al Horno el Patriarcado. Nunca nada mejor puesto ese nombre, fantástico. Nunca mejor nombre, no, claro. Seguro. Nunca mejor elegido. Así que, bueno, esta feria se va a desarrollar en un gimnasio municipal muy grande, pero también en casas aledañas. Entonces vamos a tener productoras y productores también, porque tampoco dábamos abasto, dentro de este gimnasio y también fuera. Se habla de propuestas amigables y que tengan que ver con precios razonables, con porciones que puedan tener una salida rápida también. Bien. Y entendiendo que vamos a estar con muy buen clima, porque el pronóstico adelanta entre 17 y 25 grados, lo que para nosotras viene siendo muy buena temperatura. Hay que tener en cuenta, y a la hora de aconsejar a las compas que vayan a llegar, traer un abrigo, ¿sí? Traer un abrigo porque de noche desciende mucho la temperatura y vamos a tener muchísima actividad cultural que luego de los talleres, desde las 18 horas en adelante, se van a comenzar a activar. Entonces, esto de recorrer la ciudad, encontrarnos con diferentes presentaciones dentro y fuera de espacios, va a demandar estar un poco más abrigadas. Yo recomiendo también algún cuello polar, algún gorrito para las orejas, para la cabeza, alguna bufanda, no está nada mal. Bien, vamos a llevar todo eso que vos decís. También tengo entendido que va a haber una feria de artesanas, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí. Esa feria va a estar ubicada en la Laguna Cacique Chiquichano, que cuando vengan se van a dar cuenta de dónde está, porque es una laguna muy, pero muy grande. Uh-huh. Y bueno, justo por encima de esa laguna está el planetario, que la data es que en ese planetario va a estar funcionando como búnker prensa. Así que para todas las comunicadoras, también todas las que se dedican a la cobertura periodística y fotográfica y visual, bueno, pueden ir a recargar baterías ahí, a descargar memorias, a enchufar celulares, todo eso disponible para todas las compas que se acrediten, ¿sí? En prensa, bueno, nos buscan ahí en el planetario. O sea, si están en la laguna y alzan la vista, van a ver inmediatamente el planetario y ahí nos buscan a nosotras. Ah, fantástico. Esa laguna, bueno, va a albergar a las artesanas, es la Feria de Artesanas que va a llevar el nombre de Molly, artesana de sueños. Esto es en homenaje a Evelyn Lehr. Ella fue víctima de femicidio aquí en la ciudad de Trelew. Este año fue eso, ¿no? ¿Verdad? Tres mujeres muertas este año en menos de 2 meses. Sí. Evelyn y una segunda mujer también, víctima de femicidio. Luego su femicida terminó suicidándose. En el caso de Evelyn Lehr, el femicida aún está esperando condena. Y hay una tercera mujer que apareció calcinada, Rosa Acuña, aún no se han determinado las causales, pero es una tercera mujer muerta que también estamos esperando que se pronuncie la justicia para poder nosotras sacar comunicados. Así que eso no es un dato menor, esto está sucediendo y ha sucedido en la ciudad de Trelew, sede de este 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Así que será también el momento de alzar nuevamente la voz y posicionarnos en relación a la invisibilización que hay en cuanto a las problemáticas en Patagonia, los femicidios, travesticidios y por supuesto también a la estigmatización con relación a pueblos originarios. Nuestras compañeras originarias también van a estar presentes. Sí, sí, eso te quería preguntar, digo, las mujeres originarias en este caso, en esta zona, justamente en este lugar, van a tener allí un lugar sin duda protagónico. Y yo veía que además los 73 talleres que se repiten este año, se suman dos espacios nuevos, justamente Mujer y Libre Determinación de los Pueblos. Por la Libre Determinación de los Pueblos. Claro, que tiene que ver con las compañeras originarias. Exactamente. Y Mujer y Fútbol, por lo que estoy viendo aquí. Es Mujer y Fútbol valorado, fútbol femenino valorado, que también ha ingresado, digamos, en las actividades y que por lo menos en nuestra zona está muy arraigado. Acá tuvimos muchísimas actividades previas a la realización del encuentro para justamente encontrarnos con algún tipo de sustento para bancar desde impresiones hasta traslados, hasta bueno, todo tipo de insumos que se fueron generando, ¿no? Claro. Entonces, en estas actividades comunitarias que tuvimos, Fútbol Valorado Femenino fue una de las que más se replicó. El evento se denominó Girá la Pelota. Ajá. Y la verdad es que fue increíble y hay muchísimos equipos de fútbol femenino dando vueltas por la zona, así que bueno, yo creo que va a tener mucha repercusión también. Buenísimos, buenísimo entonces. Yo cuando hacía la introducción, antes de charlar contigo, hablaba de las resistencias que tuvieron que afrontar, porque sabemos todas, por lo menos las que somos viejas encuentreras, que siempre hay resistencia en los lugares donde se decide hacer el encuentro, ya sea de las autoridades, como de ciertos sectores. En este caso hablo de los sectores de religiosos, que sí tuvieron un importante una importante intervención, más allá de este intento de hablar con el intendente para que se suspendiera el encuentro, y hay una profunda campaña, ¿no?, para demonizar un poco este encuentro. Yo creo que con la intención de que las mujeres de Trelew no asistan al encuentro. ¿Cómo está esa situación hoy, Karina? Mira, estamos en tiempo de descuento y sí, claramente nos hemos encontrado, al igual que bueno, todas las comisiones organizadoras en estos 32 años de historia. Sí, ya saben de esto, Ya conocemos un poco y entendemos también que todas las personas tienen derecho a manifestarse, ¿no? Pero sí, era como muy ridículo encontrarse con esta declaración, con este pedido a través de uno de los diarios más conocidos de la zona, sí, expresamente, ¿no?, el de estos dos pastores, varones, ambos dos, sí, y hablando en el nombre de una cantidad sí, impresionante de personas, porque habían juntado como 2.000 firmas, sí, pero sí, era como hasta casi poco creíble, ¿no? Pero bueno, también son unos pedidos bastante insistentes, también de parte de la Iglesia Católica, lo sabemos perfectamente. Sí, los representantes de una iglesia que es la más conocida de Trelew, si se quiere, porque está en el microcentro, que es María Auxiliadora. Bueno, uno de sus representantes es Fabián, el padre Fabián, así se denomina él. Y bueno, la verdad es que sabemos que este hombre ha enviado cartas al intendente, sí, que también siempre se ha pronunciado en contra de cualquier manifestación, porque claramente las marchas ni una menos siempre... hemos parado, digamos, frente a esta iglesia. Nosotras en Trelew no tenemos catedral. Ajá. Esta quizás es una de las iglesias más representativas porque está en el medio de Trelew y al lado está el Colegio María Auxiliadora, ¿no? Claro. Que gracias al universo ya es mixto. Sí, sí. Se ha aggiornado un poco. Sí. Pero, claro, hoy en los pañuelazos y, sí, bueno, en diferentes actividades, este hombre siempre ha estado ahí como con una resistencia intensa. Y lo más tremendo es que yo alguna vez que he participado siempre, ¿no?, pero una vez se armó un tremendo lío porque el hombre estaba un poco más, viste, tirándose contra la pared, no, porque es mi casa. Entonces digo, bueno, pero no es que es la casa de Jesús en todo caso, o sea, no es la casa de Dios, no es la casa de todos. Es un usurpador, es un usurpador. Claro, sí. Y además él tomaba un teléfono y filmaba, ¿entendés?, a todas las placas y a parte de la prensa que también estaba, digamos, tomando estas imágenes. Y uno de los diarios, lo cuento a modo anecdótico, titulaba El Grito Sagrado, ¿entendés? Y la nota referencial la hacía un varón. Sí, tal que hablaba y que se pronunciaba en relación a los cánticos que según él eran violentos. O sea, imagínate vos todo este hilo de cuestiones que no tienen que ver solamente con una persona o una resistencia, sino que son acompañadas y avaladas desde medios hegemónicos que no tienen perspectiva de género, y esto lo digo muy a mi pesar. Los medios en nuestra ciudad son bastante misóginos y no existe la perspectiva de género, y lo peor del caso es que no existe interés. Justamente hablaba hoy en mi editorial de esto, de que no tienen interés ni en aprender ni en desaprender, y la mirada de género obviamente que no existe en estos espacios. ¿Qué podés decirnos en cuanto a los dispositivos de seguridad? Yo estoy informada de que la comisión en ningún momento pidió que la policía nos cuide, porque todas las mujeres sabemos que nosotras nos cuidamos a nosotras mismas y no pretendemos que ninguna fuerza... y no necesitamos tampoco que estén presentes. ¿Cómo está esa situación? Bueno, eso se ha dejado claro siempre. Desde un principio se ha trabajado con las reuniones correspondientes desde la reunión principal, que fue con el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, hasta con los responsables de seguridad, que en este caso es Federico Mazzoni, y a partir de ahí con la comisaria a cargo aquí en la ciudad de Trelew, que es Laura Mirantes. Sí. Bueno, los protocolos de seguridad que la comisión organizadora acerca, digamos, a estos representantes de la seguridad provincial, sí, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con este autocuidado histórico que hemos tenido siempre las mujeres en los encuentros, y también con una aclaración, nunca se solicitaron fuerzas, claro, de seguridad. Claro, ¿sí? Sí, sí. Ahora, estos dispositivos de seguridad que son evaluados por estos representantes, bueno, tienen sí que ver con un pedido de, o una declaración de emergencia en seguridad, o salud también ha declarado esta emergencia en salud, pero tienen que ver con estos protocolos de pedidos específicos, que muchas veces tienen que ver con la cantidad de profesionales. Mm. Entendamos que Trelew es chica y no cuenta con esa cantidad extra de profesionales, y además entendamos también que es un fin de semana y un feriado, por lo que muchísima gente ni siquiera va a estar. Claro. ¿No? Sí. Tampoco es que dicen, no, sí, voy a ir a trabajar ese día porque me van a pagar las horas extras. No, sí. Trelew hoy se encuentra a la cabeza de una lista de ciudades con desocupación, ¿entendés? Es la primera, Trelew. Así que la situación económica es bastante difícil. Y por otro lado, también hablamos de, bueno, un protocolo que despliega provincia, que también despliega la sede de Trelew. Pero sin ir más lejos, hoy hubo una conferencia de prensa que fue solicitada, de hecho yo me encargué personalmente de organizar esa conferencia de prensa, para la comisaria, que es Laura Mirantes, sí, porque nos habían llegado algunos comentarios, sobre todo a la gente que está terminando la logística en la feria gastronómica, de algunos comerciantes que denunciaban que habían recibido, digamos, algunas sugerencias de personas con uniforme, no aclararon qué tipo de uniforme, pero sí eran uniformados, que decían, no, mirá a los comerciantes, no abras porque te van a romper todo, no, no, porque esto te va a pasar esto, esto y esto. Sí. Bueno, esa información nos llegó, esa preocupación de muchísimos comerciantes llegó también a oídos de la comisión, es por eso que rápidamente hablamos con esta mujer y pedimos, ¿no?, respuestas con relación a esto, si es que ella conocía el tema, y además le solicitamos que aclarara, enviando un mensaje y haciéndose responsable de la fuerza a la que pertenece, un mensaje aclarando que la necesidad de que los comercios estén abiertos va a ser un beneficio para los comerciantes por primero y principal. Por supuesto, sí. Hablar de un horario un poco más amplio en cuanto a la atención va a tener que ver con un beneficio de estas personas que van a vender lo que tengan a disposición. Sí. Eso se sobreentiende, hay que ser demasiado bobo para no darse cuenta de que el que vaya a vender algo lo va a vender, y hay que ser muy bobo dentro de medios de comunicación para no cubrir un evento único en el mundo. Único en el mundo, tal cual. Pero vos habrás visto, como lo venimos observando siempre, que los grandes medios jamás se ocupan del Encuentro Nacional de Mujeres. Muy, muy por el contrario. Al contrario, solamente si hay algún pequeño disturbio, allí están. Pero bueno, esto es importante porque todas conocemos el contexto de avance de políticas represivas. Entonces, sí que las mujeres sabemos que tenemos que estar atentas a todas estas cosas y cuidarnos, como lo hacemos siempre. Y quedó muy claro el mensaje, sí, discúlpame, de esta mujer, de la comisaria, ¿no? Que en ese sentido, bueno, ella ha emitido declaraciones en la mañana de hoy que tienen que ver con este pedido a comerciantes, y además sugiriendo que a las personas, al vecino y vecina común, si no va a necesitar algo expresamente del microcentro o participar del encuentro, que quizás evite llegarse al microcentro donde va a haber, digamos, un cúmulo de personas importante. Por otro lado, también se ha hablado del acompañamiento de esta seguridad que no puede estar ajena, o sea, eso también escapa quizás a la función que le compete a ella, pero no van a estar ni siquiera cerca, ¿sí? Que van a estar bastante lejos, pero no van a estar cerca, esto lo digo en el contexto de la marcha principal. Sí, sí. Entonces, creo que la relación dentro de lo que tiene que ver con fuerzas, que son temas álgidos y complicados y que nadie quisiera ni siquiera tocar, por supuesto, están bastante, bastante bien. La recomendación, obviamente, para todas las compañeras que vengan es venir con el protocolo de autocuidado que va a tener cada orga, claro, cada organización que viene, sí, y si estamos solas, si estamos sueltas, lo importante será eso también, sumarnos a alguna organización, porque todas lo sabemos, una vez que estamos dentro de algún cuadro entre organización y organización, nuestros laterales están cubiertos por todas nuestras compas que corren y nos protegen. Sí, sí, así es, eso ya sabemos, las que conocemos los encuentros sabemos que es así. y que no necesitamos de ninguna fuerza de seguridad para estar cuidadas. Y este año, obviamente que en esta provincia, el desafío por la lucha de las mujeres ancestrales, el crimen de Santiago Maldonado, son realidades que van a estar presentes, ¿no? Pero también se suma a la marea verde de este año, que va a implicar un balance muy, muy fuerte para seguir, y bueno, y tantas cosas como la creciente feminización de la pobreza, las variables de ajuste que pasan por nuestros cuerpos, los despidos y la precarización laboral que pesan sobre nosotras, obviamente que no van a ser ignorados y estarán allí presentes en todos los talleres que vamos a generar todas las mujeres del país. Karina James, gracias por estos minutos con tu tiempo mujer, con Radio Kermés, y te saludamos sororamente. Y ojalá nos encontremos entre Leu, compañera. Claro que sí. Para mí un placer enorme. Coincidimos y convulgamos en muchísimas cosas. Tenés una voz preciosa, gran comunicadora. Te esperamos por acá. Vamos a estar en el planetario. Búscame porque ahí en algún momento nos encontramos. Dale. El mensaje para todas las mujeres es que las estamos esperando amorosamente. Necesitamos que esta vez lleguen a Patagonia porque también estamos pensando mucho en las mujeres chubutenses y patagónicas que tenemos, claro, en esta única quizás posibilidad de ser parte de un encuentro. Sí, sin duda. Porque es bastante difícil a veces poder acceder a uno de estos encuentros y vivenciarlo en primera persona. Es una oportunidad que todas las mujeres nos merecemos. Es un derecho nuestro el de participar de estos encuentros nacionales de mujeres. Tal cual, y repetimos lo que repetimos siempre. La mujer que va al encuentro nunca vuelve a ser la misma, y el encuentro somos todas, compañeras. Así es. Abrazo enorme, nos vemos entre Leu. Nos vemos entre Leu, Cari, gracias. Hablábamos con Karina James, ella es comunicadora social y es parte de la comisión organizadora de Treleu, donde se va a realizar en poquísimos días más, 13, 14 y 15 de octubre, el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, un evento único en el mundo que lo hemos venido sosteniendo. Todas las mujeres, lesbianas, trans, y lo vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a seguir defendiendo.